ya estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Carlos Heller. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y en un par de días estará recibiendo allí al ministro de Economía, Martín Guzmán, para informarse, para que los legisladores justamente puedan informarse sobre el estado de las negociaciones por la deuda externa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá Nico Lantos con toda la mesa de Get Back y la audiencia del Destape, escuchándote con atención. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, primero que nada quería consultarte qué expectativas tienen con respecto a lo que va a ser la visita de Guzmán el miércoles, en función de lo que ya nos vinimos enterando en estos días, de lo que fueron los últimos avances en esta compleja negociación de la deuda externa que está llevando adelante la Argentina. El Ministerio de Economía hace unos cuantos días sacó algo que se llama cronograma de acciones para la gestión del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Así es. Y allí, con todo lujo de detalles, se plantean los pasos semana por semana hasta fin de marzo, que es el plazo que el gobierno se ha dado, que estima en el que deberían tener agotada o terminado todo este proceso de reestructuración. Así es. En ese marco está previsto que en esta semana, dice textualmente el cronograma, el señor ministro de Economía presenta los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina en el Honorable Congreso de la Nación. Bien. Entre el 12 y el 17 de febrero, decía el cronograma, y el 12 va a estar comenzando a hacerlo en la Cámara de Diputados, y supongo que algún día después hará lo mismo en el Senado. Uh-huh. ¿Qué me imagino yo? Bueno, me imagino una presentación en general, esencialmente ubicando con toda claridad cuál es la situación del país en términos de insostenibilidad de la deuda y por qué esta negociación es imperiosa para pensar en cualquier proyecto de desarrollo, de crecimiento, que se pueda plantear hacia adelante. Como se viene diciendo de manera reiterada, incluso lo volvió a repetir Cristina el otro día desde La Habana, para pagar hay que crecer, y no se puede crecer con este cronograma de obligaciones que el país ha heredado de la gestión macrista. Entonces, es una condición indispensable que esta negociación sea llevada adelante de manera tal que la Argentina pueda desplegar a partir de ahí sus capacidades productivas para efectivamente entrar en una etapa de crecimiento que también genere los recursos para que la deuda pueda ser atendida. Para eso hay que negociar, como dice la ley que hemos aprobado oportunamente, en el marco de tres cosas que se negocian. Yo diría, para el caso del Fondo Monetario, una cuarta que ahora la especificamos, pero que son monto de la deuda, plazo, es decir, cronograma de vencimientos y tasas de interés, con la condición de que en dos de ellas, como mínimo, deben lograrse mejoras, que eso es lo que dice la ley que hemos aprobado. Así es. Digo que en el caso del fondo hay que agregar la discusión sobre los condicionamientos, que a mí me parecen fundamentales en todo este debate. Es decir, que la negociación no se haga en el marco de que la Argentina deba comprometerse, como lo ha hecho en el caso anterior del gobierno anterior, a llevar adelante políticas de cambios estructurales, de ajuste del gasto que signifiquen recortes en las condiciones de vida de la población, de los distintos sectores de la sociedad. El ministro, cuando presentó el plan, dijo, usó la frase, me acuerdo, dijo, no, estamos en control. Este proyecto es un proyecto hecho por nosotros y sin condicionalidades. Bueno, me parece que eso también forma parte, y sería una novedad que la Argentina logre en esa negociación con el Fondo Monetario Internacional, que no se planteen condicionalidades que signifiquen nuevas frustraciones, nuevos recortes o cambios estructurales que significan retrocesos respecto de derechos y garantías que tiene la ciudadanía. Carlos, lo que Argentina se propone, en función de lo que se puede ir averiguando off the record y de algunas cosas que han dicho incluso en las redes y en entrevistas tanto Guzmán como el presidente Fernández, es algo inédito, que es que se acepte una reestructuración de la deuda con quita, ya sea del capital o de los intereses o de ambos, sin pasar por el estadio previo de un default. Hasta ahora, cada vez que hubo una renegociación sin default, como la famosa salida uruguaya de principio de siglo, no incluía una quita, y cuando había una quita era porque antes se había chocado, que fue lo que pasó en la Argentina a partir del año 2002. ¿Crees que es posible que hoy en día el escenario internacional, los antecedentes del Fondo Monetario, que ha tenido, bueno, malos antecedentes en el caso griego y demás, se configuren de tal forma que acepten estas condiciones? A ver, es difícil hablar por o interpretar al Fondo Monetario Internacional, pero también es cierto que yo no había escuchado nunca a una directora o director del Fondo Monetario hablar en términos de que es razonable pensar en una progresividad en la aplicación de determinados impuestos para generar políticas de reactivación y que permitan atender los problemas de los sectores más vulnerables. Yo creo que tampoco eso me lleva a pensar que el fondo se ha vuelto bueno. Simplemente creo que hay una serie de condiciones que se van dando y probablemente también la nueva conducción del Fondo Monetario Internacional de alguna manera quiera dejar atrás esta negociación con Argentina, en la que indudablemente hay corresponsabilidad. Indudablemente este crédito no se pudo haber dado si el Fondo Monetario hubiera analizado con objetividad las condiciones del deudor, y entonces hay una evidente corresponsabilidad del acreedor, y no sería extraño que nuevas autoridades quieran cerrar este capítulo para que de esto también se deje de hablar y salga del orden del día. Así que la Argentina tiene la ventaja-desventaja, porque es las dos cosas, sí, de que realmente ha sido llevada a una situación de endeudamiento que no hace falta ser un científico para darse cuenta que así como está planteada no se puede pagar. Y no creo a esta altura que nadie esté interesado en el default, porque el default tiene costos para todos. Nosotros no podemos pensar que es bueno para la Argentina ir al default, pero también tendríamos que decir que para un fondo de inversión, por ejemplo, el default significa tener que previsionar el crédito que tienen con el defaulteado y iniciar un largo proceso en el que será incierto el resultado final. Por lo tanto, creo que una negociación inteligente que tenga en cuenta las reales posibilidades del país de cumplir y que ablande estas condiciones imposibles de cumplir es ventajosa para todo el mundo. Hoy en el mundo sobra liquidez y esos fondos, inclusive si hoy le cobraran a la Argentina, terminarían prestándolo en otro lugar a tasas muchísimo más bajas que lo que lo tienen prestado en la Argentina, porque no hay créditos a la tasa que paga la Argentina. Por consiguiente, discutir una razonable reducción de la tasa de interés, además de la discusión de las otras variables, es algo que, si bien podría significar una pérdida desde el punto de vista teórico, no lo es desde el punto de vista práctico, porque no hay colocaciones hoy que puedan realizarse a las tasas de interés a la que está colocada la deuda argentina. Por eso es absolutamente razonable y absolutamente legítimo, desde el lado que se lo mire, que esos términos sean renegociados en condiciones mucho más blandas para nuestro país. General, ¿cómo le va? Lucas Martínez, lo saludo. ¿Qué tal? Le quería consultar en relación a una intención que se lee claramente por parte de la oposición de Juntos por el Cambio de instalar otra idea del origen de la deuda. Se pudo ver en el debate de la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores. Usted intervino contestando, sí, respondiendo en relación a esto, incluso en las redes sociales, ¿no? Hablando de que el macrismo se hizo cargo de la deuda del kirchnerismo, con unos datos incomprobables. ¿Cómo analiza esta cuestión? Simplemente tomemos lo que pasó en el debate y por qué yo pedí una interrupción e intervine, además de que haber intervenido en la presentación del tema, porque se hablaba de la deuda que tomó el gobierno kirchnerista en el 2005 y el 2010. Y bueno, una de las cosas que yo le aclaré es que el gobierno no había tomado ninguna deuda ni en el 2005 ni en el 2010, sino que en ambos casos lo que se había hecho es una negociación con los bonistas que venían, la deuda que venía de antes, la que había caído en default, y que incluía la quita del 70% que se negoció en esos procesos de reestructuración, y que lo que ahora se estaba incluyendo eran los saldos de aquellas deudas, pero que sí había tomado nueva deuda el gobierno macrista, porque eso se ve simplemente observando el saldo que tiene la deuda externa argentina. Los integrantes de Juntos por el Cambio decían que el 90% de los créditos que se tomaron se utilizaron para pagar otras deudas. Si eso fuera así, el stock de deuda no tendría que haber crecido como creció. Es decir, es absolutamente inconsistente esa explicación, porque hay un crecimiento de más del 40%, creo, en términos reales, del stock de deuda, y entonces no puede ser que lo que se tomó se dedicó a amortizar, como ellos dicen, a pagar deuda anterior. Lo que se utilizó es mucha de esa plata para financiar formación de activos externos, que, como ustedes saben, en los 4 años de macrismo está cerca de los 100.000 millones de dólares, que más, creo que el número real está alrededor de los 90.000 millones de dólares que de activos externos que se han formado durante esos años. Y eso, si no hubiera habido financiamiento, porque no es que se trate de una cosa lineal que se tomó un crédito y el otro se la llevó para afuera, pero efectivamente, si no hubieran existido esos dólares, los que utilizaron la política de libertad financiera, económica y cambiaria que instauró el macrismo, que permitía que cualquier persona o empresa comprara la cantidad de dólares que quisiera y hiciera con ello también lo que quisiera y pudiera transferirlos al exterior sin ningún tipo de regulación ni limitación, generó esa formidable salida de divisas que hubo en esos años. Eso es lo que yo traté de explicar, y me parece que los datos duros son tan incontrastables que, más allá de las palabras, quedan fácilmente demostrados. Carlos, por último, quería hacerte una consulta, dejando un poco de lado el tema de la deuda y volviendo a lo que se llama muchas veces la economía real, al bolsillo de la gente. Hay muchos analistas económicos, algunos de hecho muy cercanos a Alberto Fernández, que consideran que la cantidad de recursos que se volcaron al consumo en estos primeros 2 meses, si bien fueron importantes y necesarios, no fueron suficientes y no se están viendo los signos de reactivación que quizás se esperaba en diciembre para esta altura del verano. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Coincidís en esto? ¿Tenés una mirada distinta? ¿Y cómo pensás que se debe seguir en ese sentido para evitar que la recesión siga extendiéndose, teniendo en cuenta que la sociedad argentina viene de 4 años de paciencia, de privaciones, y que necesita, bueno, sentir algo de optimismo para tenerle más paciencia a este gobierno? A ver, yo diría varias cosas para responder a esa pregunta. El otro día yo en una reunión hacía una reflexión alrededor de esta misma cuestión y decía, nosotros estamos realmente convencidos de que la situación de la Argentina al 10 de diciembre era la que nosotros describimos, que era un desastre, que la Argentina estaba hiperendeudada, con un producto bruto achicado, con miles de empresas que habían cerrado, con las economías regionales en crisis, con la destrucción de los institutos de ciencia y tecnología, con retrocesos en salud y educación, con miles de pymes que cerraron, con 200.000 trabajadores que se quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Creemos que ese era un discurso político electoral. Porque si estamos de acuerdo y asumimos además que la magnitud de la deuda es un enorme condicionante, creo que hay que valorar que lo que se hizo es más que importante, que es en realidad cumplir con lo que se prometió, empezar por los más afectados. Entonces el plan Argentina contra el hambre, la tarjeta alimentaria, llevar alivios a las escalas más bajas de los ingresos, la moratoria para las pymes, hay una cantidad de cuestiones que se han puesto en marcha, pero vos fíjate que el gobierno lo primero que hizo fue decir: vamos a prorrogar el presupuesto porque no podemos dibujar un presupuesto sin haber resuelto primero el tema de la deuda. Y el presupuesto es la expresión numérica de la política del gobierno. Entonces el gobierno no puede proyectar una política de desarrollo, de crecimiento, de expansión de recursos, de distribución de esos recursos, si primero no resuelve el tema de la deuda, que tiene tal peso que es sin duda un pasa no pasa. No hay duda que es un pasa no pasa. Entonces, vos decías, tuvieron 4 años de paciencia. Le tuvieron 4 años de paciencia a un gobierno que todo el tiempo le recortó derechos, y ahora estamos en una etapa donde hay un gobierno que está tratando de restablecer esos derechos en el marco de lo que recibió. Estoy totalmente de acuerdo. Y si nos olvidamos de lo que recibió, podemos caer en discursos facilistas que no son buenos. Es como el tema fiscal. Yo siempre tengo una frase, digo, yo no soy hincha del déficit fiscal. Lo que yo soy enemigo del recorte del gasto para lograr el equilibrio fiscal. Yo creo que hay que lograr equilibrio fiscal por vía del crecimiento de la economía y por vía del aumento de la progresividad impositiva a los que tienen mayor capacidad contributiva. Es decir, yo creo que la Argentina debería ir en un proceso en el que bajen los impuestos masivos horizontales que castigan, digamos, afectan a todo por igual, y graben cada vez de una manera más progresiva a las grandes ganancias y a las grandes fortunas, que son las expresiones de previamente de ganancias. Carlos, estamos totalmente de acuerdo en eso. Mi pregunta en todo caso iba si vos crees que la reactivación de la economía va a llegar en el corto plazo, o que todavía faltan hacer más cosas para que se empiece. Seguro a ver. Seguro que faltan muchísimas cosas, pero se están haciendo. Hay anuncios de políticas crediticias a tasas completamente distintas a las que se venían dando. Pero no es que apretás un botón y dice reactivar y la economía se reactiva. Una empresa pyme fundida, aunque le des crédito barato, tiene que rehacerse, tiene que empezar a tener un mercado que le demande lo que produce. Son procesos que son un poquito más largos, y desde ese punto de vista hay que darle un poquito más de espacio a las políticas para que vayan dando sus resultados y se vayan viendo sus efectos. Bien, Carlos, muchísimas gracias por esta charla con Get Back acá en el Destape. Que les vaya muy bien. Un abrazo grande. Hablábamos con el diputado nacional Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, justamente, de Diputados. Son las 6:00 p.m. en punto.